veces se realizan en determinados sectores, tienen un gran contenido desestabilizador. A veces para promover una profecía autocumplida, como ya ha ocurrido en otras etapas históricas, pero nosotros siempre con la tranquilidad de saber que hoy hay un régimen totalmente distinto. Es en el marco de una jornada organizada por las radios públicas de la UNASUR. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Avanza la remediación de Abra Pampa por contaminación de plomo. En el marco de los trabajos de remediación ambiental por escorias de la ex fundición de plomo Metal Guasi en Abra Pampa, se concretó la segunda de las tres jornadas del taller con vecinos, donde tomaron parte funcionarios de la Secretaría de Gestión Ambiental, Ministerio de Salud e Intendencia de Abra Pampa. En su transcurso se dio participación a la comunidad en dos o tres alternativas para llevar adelante la remediación definitiva por contaminación de plomo en la localidad puneña. El titular de la Secretaría de Gestión Ambiental, Omar Mendoza, señaló que lo importante es que está en los últimos pasos de la remediación. Manifestó también su satisfacción con la participación de la ciudadanía del municipio, que está aportando ideas, y también con la comunidad de Abra Pampa, que está trabajando siempre siguiendo las indicaciones de los técnicos. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Tránsito. Hay demoras en el acceso oeste. Se produjo un siniestro vial en autopista del oeste y el otro 34 entre tres vehículos, mano a capital. Hay demoras porque se transita por colectora a 20 kilómetros por hora. Tener mucha precaución. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, Radio Pública. Deportes. Noticias del fútbol internacional. Diego Maradona denunció una conspiración contra él y su equipo. Hay gente que quiere frenar el progreso de Al-Ahly, el equipo donde él dirige. Por otra parte, Lionel Messi es el segundo mejor futbolista de la historia. Está detrás del francés Zinedine Zidane, según una encuesta de la Unión Europea de Fútbol. El tiempo. En Abra Pampa, provincia de Jujuy, 16 grados la temperatura, 34 el porcentaje de la humedad. Cielo parcialmente nublado. En Capital Federal y alrededores, 29 grados 4 décimos la actual, humedad 46%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. El sábado 10 estás invitado a una nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenas tardes a toda la fanaticada. ¿Vos te acordás, Quevedo? Porque si no te acordás, vos estamos fritos. Es una acusación generacional. No, es una acusación generacional, pero vos estás unos años atrás de algunos tipos, de un panameño que transmitía combates de box. ¿No te acordás? No. Back Canel se llamaba el tipo. Back Canel, cuando las peleas no se transmitían por televisión, no se transmitían pocas. Hola, fanática, el boxeo, la cabalgata deportiva. ¿Se puede decir un, sí, un producto? Sí, ¿no? Chile. ¡Dijo él! ¡Hizo un chivo! ¡Fuera! Tarjeta roja para Viñeki. Hizo publicidad. Bien, no sale. Me acuerdo de Rolando la serie, ¿te acordás de Rolando la serie? Eso, por supuesto, Nidia Aguirre puede contar todo el repertorio. No te creas, padezco de amnesia. Cantaba con sombrero. Con sombrero puesto, era una cosa. Pero Viñez que ha hecho un chivo, ya no quiero hacer, denuncia rápido, ya no se llama Confer, ¿cómo se llama? Quevedo Afca. Afca. Y una es denuncia la... al Afca, un chivo. Y es la Afca. Es la Afca. Claro, la es Afca, todo el mundo dice él, claro. La autoridad. Sí, muy bien. La AFCA. La AFCA, la asociación. Saludos la asociación. A todos los Autoridad AFCA. Federal AFCA de los Servicios AFCA. De Comunicación Audiovisual. Muy bien, señor Quevedo. Muy agradable para decir. No tiene no sé cómo ha llegado esto. No sabemos. No sé cómo ha llegado esto. Derrapamos. Volvamos al boxeo. No sé, estamos con la fanaticada del boxeo. Yo quería saludar a toda la fanaticada y recordar que esto lo decía Pat Canel, que nunca sabré quién era. Pero que era bueno un hombre que saludaba, decía, acá les habla Pat Canel y le ha pegado la quijada, le pegaban todo. La mitad de las palabras que decía uno no las conocía, las iba sacando por contexto y todo eso. Y le ha dejado la cara que parece una hamburguesa cuando acá no había hamburguesa. Porque todo, y todo era así, pero no tiene nada que ver con nada. Igual todo esto que te digo, no, todas estas cosas que estoy diciendo ahora son precisamente para hacerme un pequeño lugar, porque va a haber muchas notas muy serias e importantes en este programa. Fernando Piana seguramente va a tener un buen reportaje, Beto Quevedo va a hacer una columna muy rigurosa, Sergio Viñeschi, que ayer se tomó Franco reporteando un par de amigos, también va a hacer una columna llena de interés. Mariana Enríquez lo hará. Nora Veiras hará comentarios inteligentes, y yo, si no digo esta cosa, nadie se acuerda de mí. Y entonces, para eso estoy. Te saludo, te prometo que hasta las 4 de la tarde, por lo tanto, vas a tener agradable material y buena compañía, o que por lo menos nos vamos a esforzar muchísimo para hacerlo. Te recuerdo que la consigna de los temas musicales esta semana son el pelo, la cabellera, las mechas, los rulos, los peinados, todo eso. Hay cantidad de temas, todos son más bien románticos o qué sé yo, alguna burla a los pelados. Que son añoranzas, ¿no? Claro, Mario, sí. Vos y yo, por ejemplo, añoralgia, solamente nostalgia. Añoralgias. Otra cosa que ha cambiado para mal, por ejemplo, en el fútbol, es que no todos los linemen son pelados. Y está mal, porque un lineman pelado es una tentación, es una tentación a la discriminación y a la puntería. La verdad, ¿viste? Porque nada más lindo que jugar una cancha con alambre bajo, que ya ahora cada vez dificulta, que tirarle alguna cosa liviana, claro, no estoy convocando a la violencia deportiva, sino algún papelito, alguna cosita. ¿De dónde debe venir esta asociación de la palabra pelado con botón? Pelado botón, ¿no? Tu abuela. Podemos llegar. Tu abuela. Nidia Aguirre, vos que sos una madre de familia, te pido por favor que nos saludes, que nos sonrías y nos pongas un poco la casa en orden. Menos mal. Diciendo a dónde puede comunicarse la gente para pedir un poco de cordura, cómo hace para comunicarse con nosotros, para proponer temas musicales y para mantener este contacto que tenemos con ellos, que es tan cálido y grato. Muy bien, a ver, caminante, ya te lo propuso su conductor, así que tenés más que una razón para comunicarte con nosotros en este día de feriado nacional. Llámanos al 4999-8700, el correo electrónico es gentedeapie@radionacional.gov.ar. No nos matamos con la inventiva, no convocamos a un montón de creativos, mejor, porque así es más fácil. Sí. Sí, hoy las neuronas están más descansadas. Sí. Apelamos a las oyentes. Bueno, y nuestro Facebook, Amurada y Amurado, gente de a pie. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Mario Álvarez Quiroga presenta su nuevo disco en vivo y DVD documental. Siempre hay otro camino. Disponible en todas las disquerías del país. Contratación directa 011 15 44 40 28 76. Los Jarcas en el Gran Rex, 8 de diciembre, presentando su nuevo disco. ¿Cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer? Entradas en venta en el teatro o por sistema Ticketek, 5237-7200. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2 de la tarde, 10 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. La actualidad del país y el mundo con Fernando Piana. En Gente de a Pie. Lo prometido es deuda. Fernando Piana tiene una nota por línea de teléfono. Sí, hay un título que es una gran novedad, que Europa está en crisis. Sí. La verdad que nos golpea porque en realidad, no solo por la cuestión de la globalización, sino también porque la nota que vamos a hacer ahora tiene mucho que ver con nuestra historia, con nuestros familiares también y nuestros amigos, que tiene que ver con España, básicamente. Hemos tratado el tema del recambio presidencial. Pero trataremos de ver una mirada un poco más humana en términos de lo que son las cuentas que está sacando la Unión Europea. Por estas horas está ya comenzada una gran reunión cumbre, de estas que se llaman cumbre, de Europa, en Bruselas, de dos días, que mañana terminará con alguna otra apelación a la sujeción fiscal o a la disciplina fiscal por parte de ese tándem llamado Mercosur. Aún con las diatribas o con los gritos de David Cameron, que ya que en Reino Unido hay bastante resistencia a ajustarse a esos planes, una cuestión de Angela Merkel, la cancillera y primera jefa de Estado de Alemania, dijo muy claro: David Cameron tiene que elegir entre la City o el ajuste. Es decir, las presiones son muy claras. Ahora, ¿qué pasa con España? España tiene una transición de Zapatero a Rajoy, de un partido a otro, pero con un esqueleto común que tiene que ver con el ajuste. Rajoy está desde hace días en zona de centro europea, charlando hasta con Estados Unidos, viendo o mostrando cierta confianza en los mercados para que, primero, no le rebajen la calificación de las deudas que tiene España para que no tenga que pagar más. Y segundo, explicando que va a ser un ajuste de dimensiones. Ahora, ¿en qué redunda el ajuste de dimensiones hacia adentro? ¿Qué es lo que verdaderamente nos interesa? ¿Cómo impacta a los trabajadores? Vamos a charlar entonces con Manuel Zaguirre. Hemos hablado varias veces con este histórico dirigente de la Unión Sindical Obrera de España. Y lo tenemos en línea. Manuel, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, Fernando, desde acá. Bueno, muchas gracias. Acá estamos. Sobreviviendo a toda esta locura. Sí, parece, ¿no? Porque desde aquí también se ve como eso, como una locura. Y parece que esta Europa de dos velocidades, que tan de moda está ese título, parece que España tendrá dos velocidades necesariamente porque viene arrastrando una deuda social muy importante en términos de desocupación o de paro, claro, como lo llaman ustedes. La especificidad, digamos, de este drama europeo. Un drama provocado, no es ninguna maldición bíblica, no vamos, Dios, si es que existe, se encarga de temas de más dimensiones, pero yo y de más calado. Esto lo provocaron especuladores y delincuentes financieros diversos, ¿no? Empezando por los Estados Unidos y también con matriz autóctona aquí en Europa. De este drama europeo, la singularidad española son 5 millones de desempleados, 23%. Y casi 34% de precariedad, es decir, de empleo negro, de empleo indecente, ¿no? Entonces, claro, eso le da a nuestra situación unos tintes especialmente duros, ¿no? Especialmente inciertos, especialmente dolientes para millones y millones de nuestros compatriotas, ¿no? Sí, y además, lo que está pasando, y concluyo, mi perspectiva en un flash, bueno, es cuando he dicho esta sarta de barbaridades, de demencias, es que se pretende sanar al enfermo liquidándolo. Es decir, los doctores, si lo fueran, ya están tratando al paciente, dicen, no lo vamos a cargar para poder decir se acabó la enfermedad. No, claro. Lo que se cargó es el paciente, estúpidos. Bueno. Claro, y para traducir en términos ya casi técnicos de lo que está diciendo Manuel Zaguirre, cuando empezamos a cruzar las políticas de austeridad, claro. Claro, cuando empezamos a cruzar los datos de España, son realmente muy acuciantes, porque esta desocupación crece muchísimo en los jóvenes. Se dice un 45%, habrá que ver más o menos para dónde va. Y después hay algunos datos que son realmente llamativos. Digo, el nivel de salario mínimo permite, después de la reforma laboral de 2010, donde se ceden muchos derechos, a bajar muchísimo justamente los jornales de los españoles. esto cruzado con un dato que por ahí hoy veíamos en algunos diarios, que es el tema de los trabajadores sobrecualificados, es decir, aquellos que tienen profesiones determinadas, pero que trabajan en otros trabajos o perciben menos de lo que debería percibir en la media europea. Bueno, esos son millones, yo diría, sobre todo jóvenes. Es decir, nuestros jóvenes, ese 46% de jóvenes desempleados, los subocupados, los mal empleados, son en su inmensa mayoría muchachos y muchachas con sus doctorados, con sus licenciaturas universitarias. Sí. Sé de lo que hablo porque tengo tres hijos que han pasado por ese calvario. La pequeña está todavía en ese calvario, quizás, ¿no? O sea que no hablo, hablo de una manera empírica, de un modo que tiene que ver con mi propio ámbito personal y familiar, ¿no? Sí. Junto a ese dato, la reforma laboral a la que usted se refería ya flexibilizó, maldita palabra, llevamos 30 y tantos años flexibilizando. Lo que quieren es que acabemos trabajando sin salario, por la dieta calórica o menos. Yo creo que, en el fondo, cuando te pones a analizar, te sale la lógica del capitalismo más salvaje, más decimonónico, más inhumano, que ni habíamos conocido, lo conocemos por los libros, ¿no? Yo creo que todo eso se está reproduciendo. Y evidentemente yo creo que lo que se está incubando en Europa, en mi propio país, si las cosas no se hacen como es debido, con otra audacia, con otro humanismo, con una política económica expansiva, diciéndole a los especuladores, llamados deudores, llamados mercados, oigan, no cobrarán nunca como sigan apretando, háganse a un lado, porque hay que invertir, hay que lanzar la inversión productiva, hay que cambiar el modelo económico, hay que enfrentar y superar este capitalismo de casino, de burdel y de la especulación. Sin hacer eso, oiga, lo que se está incubando aquí es un conflicto social de dimensiones incalculables a fecha de hoy, incalculables. Bueno, eso no tiene nada que ver con nuestra Unión Europea ni con el diseño de hace casi medio siglo de esta Unión Europea, nada que ver, ¿no? Claro. Manuel, además esto está bastante agravado por las condicionalidades que está poniendo el Banco Central Europeo o la Unión Europea en sí misma como unidad política cuando sugiere a España que utilice esos contratos pequeños que usa Alemania, esto de trabajo temporario, sin aporte de cargas sociales, porque además directamente debilita a la agremiación y debilita a los sindicatos como unidad, ¿no? Pero en España, bueno, eso por descontado, pero yo soy un viejo sindicalista, no quiere decir un buen sindicalista, dije un viejo sindicalista, y un sindicalista con sentido de clase, sentido solidario, sentido nacional en el aspecto más progresista del término, no es gremialista en el sentido estrecho, corporativista decimos acá, ¿no? Sí. Tiene una visión amplia, o sea, que el sindicato pueda sufrir en estas situaciones es inevitable, está sufriendo el trabajo, lo están machacando. Lo están humillando, lo están destruyendo en términos jurídicos, materiales, retributivos. ¿Cómo no va a sufrir el sindicato? Pero, mire, si salir de este agujero negro horrible pasa porque el movimiento sindical sufra algunas heridas, lo tenemos que asumir con grandeza, con sentido. Ese no es el problema. El problema es el otro, como usted bien decía. El problema, mire, en España hay más de 40 modalidades de contratación laboral. Más de 40 modalidades. Cuando hablan de flexibilizar, de nuevas reformas laborales, ¿pero qué quieren? O son imbéciles, o son gentes muy peligrosas que ocultan sus intenciones porque no son confesables, se limitan a ir aplicándolas de facto con 40 y pico modalidades de contratación laboral. ¿Se imagina qué más flexibilidad cabe? Pueden hacer exactamente lo que quieran, que es lo que hacen, y es desde hace años, desde mucho antes de esta crisis. Claro. La contratación laboral ya podía dar situaciones de casi objetiva esclavitud o marginalidad extrema cuando España crecía al 4, al 6, al 8%, claro, en pleno boom inmobiliario que de aquellas locuras vienen estos desastres. Por eso digo, no saben lo que quieren, o si lo quieren es algo muy perverso y tenemos que enfrentarlo. Es la democracia, o sea, nosotros y la democracia y nuestros estados sociales, nuestra propia vida, o ellos, la especulación, la acumulación sin límite, y yo creo que esas La confrontación de fondo, y esa es la relación de fuerzas que tiene que acabar imponiéndose. Emanuel, justamente la contracara de esto, de decir, del ajuste, es la gente en definitiva, o los españoles en sí mismos, o los europeos. Claro. Usted ahí dijo, por en alguna de sus frases, esto es algo que nos está llevando a una situación casi esclavista que no conocimos. Si bien las crisis traen formas de lucha y formas de militancia o de participación, España vivió en medio de un sueño, para algunos real, para otros no, y eso probablemente haya debilitado la forma o desencontrado a los españoles con una forma de reclamo o de lucha. ¿Cómo cree usted que se recompone esto, algo que se haya dado en otras décadas? No sé, se me ocurre desde desde la Guerra Civil Española, pasando por la lucha contra el franquismo y otras luchas de los españoles. Es complicado porque en otras épocas yo creo que había motivaciones ideales muy fuertes. Por ejemplo, la lucha por la democracia, la lucha por la dignidad nacional y social de la clase trabajadora, la lucha por las libertades, por ejemplo, ¿no?, en la etapa de la dictadura. Eso evidentemente tenía el combustible también, el nutriente de esa lucha eran los bajos salarios, las situaciones de explotación. Claro, esa síntesis oprobiosa entre dictadura y un capitalismo que medraba, que crecía al amparo de esa dictadura, ¿no? Lo socioeconómico, lo sociopolítico se imbricaba. En la fase democrática la cosa se complicó mucho, porque, digamos, todo el proceso de flexibilización, de agrietamiento, de destrucción de la cohesión interna de la clase trabajadora, del tejido social, claro, se hacía a partir, o se ha hecho a partir de niveles de consenso más o menos sutiles, bueno, más o menos reales. Los gobiernos salen de las urnas, eso es cierto. Claro. No todo el movimiento sindical hemos estado en la misma perspectiva, ha habido opciones sindicales pues más propensas, ¿no?, a ser coartada o artífices o cómplices de ese consenso. Claro, después de más de 30 años hemos llegado a esto. Entonces, esto hay gente que es más joven que uno, obviamente, con otra perspectiva, con menos memoria histórica, ni falta que le hace, con que tenga ansias de futuro es suficiente, que es el movimiento del 15 de mayo, sí, los indignados, que han sido un vendaval de aire fresco en estos últimos meses, en este último año. Evidentemente, las urnas se abrieron el 20 de noviembre y en este país pues pasó lo que pasó, es decir, el Partido Socialista perdió pues más de 4 millones de votos, Partido Popular arrasó, subiendo muy poco, pero arrasó más por la pérdida del Partido Socialista que por su propio aumento, y pone de manifiesto que en estas situaciones extremas de crisis pues muchas veces es el miedo, exactamente el miedo al vacío, el miedo a lo desconocido, lo que moviliza a la gente ante las urnas, más que la audacia o un espíritu más combativo. O sea, de momento en España se da este contrasentido y con él tenemos que coexistir. Ahora, diga las urnas el 20 de noviembre, si el Partido Popular, que tiene un poder absoluto, en los municipios, las municipalidades, que dicen ustedes, las regiones o provincias, que dirían ustedes, y el nivel nacional, que no ganó con un programa basado en recortes y la eliminación del Estado Social. No, eso se guardó muy mucho, de no comprometer. Sabía que no hubiera levantado los votos. Es decir, con ese poder absoluto aplica un programa oculto, un programa que nunca antes propuso e intenta hacer un genocidio social o un proceso de destrucción de nuestro Estado Social que está perfectamente constitucionalizado, pues evidentemente hacemos un viaje a lo desconocido. Yo espero en el Partido Popular, empezando por su líder y otros, pues hombre, hay algo de cordura, algo de espíritu patriótico, algo de sentido común incluso, porque lo contrario deslegitimaría su propio éxito electoral si fueran a aplicar un programa brutal, bueno, que no comprometieron, que no, claro, para el que no pidieron el voto, claro. No estuvo dicho. Manuel Zaguirre, le agradecemos enormemente estos minutos con la Radio Pública Argentina. No, muchas gracias a ustedes por su gentileza de llamarme. Es un placer y un honor que hablar para una nación y un pueblo tan entrañable como el argentino. Muchas gracias, Hasta luego. Muchas gracias, señores. Manuel Zaguirre, histórico dirigente de la Unión Sindical Obrera de España, desde octubre de 2001 es vicepresidente de la Confederación Mundial de Trabajo. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la Radio Pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Bueno, el mensaje es para todos, pero especialmente para Wisniewski. Por favor, que no se olvide que lo amo desde hace muchísimo tiempo. Y que, por favor, hable un poquito de los caudillos. Bueno, besos a todos. Adriana, de Colegiales. No Nidia, por favor. Bueno, saludos. Dice, podían, pero justo, entró el mensaje cuando ya Fer había cerrado la nota. Anaí dice, ¿podrían preguntarle por qué se votó como se votó en España? ¿Cómo se explica? Muchas gracias. Lo contesto la última. Sí. Lo contesto. Buenas tardes. Como dijo el doctor Weinfeld, llamo para pedir un poco de cordura, pero además para sugerir Melenita de Oro por el mudito, o sea, Gardel, y la pulpera de Santa Lucía, que también habla de cabellos, por Ignacio Corsini. Les habla Alicia del barrio Vélez Sarsfield, les dejo un abrazo, muy bueno el programa. Un beso para Norita, para Nidia y para todos los integrantes de la mesa. Chao. Rajoy está esperando la reunión en Marbella, creo, dice Cristina García, para hacer los deberes obedientemente. Me hace acordar a aquellos alumnos cufas, chupamedias y buchones. Querido Mario, soy Nilda del barrio de Villa Lugano, comunicándome con vos y tu hermoso equipo de vuelta. Te quería hacer un comentario. Resulta que en el premetro que hoy viajé estaba la maquinita del SUME. Pero, ¿qué pasa con la maquinita? Ella funciona, pero si nadie paga el boleto, no sé realmente para qué hicieron ese gasto de poner la máquina para el SUBE. Un besito a todos, Nilda del barrio de Villa Lugano. Seguimos pues acá en el estudio de la radio pública. Qué lindo sacarle la entonación o la región a los españoles, a la gente de cualquiera de los países que hablan, ¿no? Cómo vienen las eses, cómo terminan las palabras, qué sé yo. Acá no había Andalucía por ahí al fondo, me parece, ¿no? Sí, parece, sí. Parecía, ¿no? Bastante limpio, digamos, igual, sí. El acento, ¿no? Sí, sí, pero me parecía ahí alguna palabra, pero no sé, hay algunos que son más fáciles, ¿viste? Sí. Los sevillanos es fácil sacarle la vuelta por ahí. A mí me parecía que algo los de los vascos eso... no se le entiende la mitad, más o menos. Para hablar todo, sí, todo. Y este era vasco, este señor. Era vasco. ¿Es vasco? Sí, el apellido es vasco, pero no tiene... es vasco, pero no sé si él es de ahí, no sé, me suena distinto. Pero bueno, vamos a hacer un debate. No, tampoco vamos a organizar un debate. Tampoco... Que son es bárbaro. Ay, sí. Qué cosa impresionante. Parece. Sin cassette, claro. Claro. Bueno, un luchador, ¿no? Claro. Según lo que nos contaba Fernando, él lo decía, ¿no? Bueno, un viejo sindicalista no es un buen sindicalista, decía, y fue bella la frase que utilizó respecto del movimiento de indignados, digamos, no tienen por qué tener memoria, pero sí tienen coraje, dijo, ¿no? Hizo un lindo planteo, porque a veces en esas cuestiones puede y suele haber mucho sectarismo. Europa en vilo esperando. ¿Cuántas cumbres habrán hecho? 15, 16, digo, ¿no? O sea, digo, ya uno no lleva la cuenta, y por lo que hoy miraba los diarios, digo, uno se puede tomar el laburo de buscar en Google, pero no lo hice, pero son un montón. El nivel de, digamos, de decir, la falta de capacidad, digamos, de activar la situación y de moverse es tremenda, y es evidente, claro, que es, digamos... A esta altura es evidente que Alemania es la que marca totalmente el péndulo, o sea, la que define totalmente la situación, y los alemanes de momento no quieren hacer otra cosa, ¿no? Y ahí sí también uno ve los complejos, que esto es un tema que también que ocurre acá, que digo que no sé qué es, los procesos de integración son muy complejos cuando se cruzan con regímenes democráticos locales, digamos, en los cuales las apetencias o las demandas de cada uno de los pueblos puede no ser ideal para el proceso de integración, que es menos visible. En este caso me parece clavado que Alemania tiene algunos intereses estratégicos que son diferentes a la visión táctica de su pueblo, y uno no lo puede, uno tampoco se va a pasar explicándole, digamos, dándole lecciones a los pueblos de otros países. Por otra parte, no las escucharía. Nidia, contanos quiénes están acá ya esperando su momento y su oportunidad. Alicia Cuniverti, Fernando Pedernera y Analía Pinat, mirá. Nada menos. Por Nacional, Argentina se informa. Catorce y 30 en la República Argentina, en Buenos Aires, la temperatura 29 grados, 2 décimos, humedad 47%, cielo algo nublado. Se incrementan los controles viales por el fin de semana largo. En diálogo con el servicio informativo, el jefe de fiscalización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Alejandro Rusconi, precisó que entre ayer y hoy habrán salido 4.200 servicios. hasta ahora normal, ha sido en retiro. Solamente algunos choferes que a lo mejor no tenían descanso fueron desafectados, pero no fueron muchos, pero todo con normalidad, y seguimos intensificando los controles, dados que en el día de la fecha hay 1.800 servicios, hubo 2.400 ayer, y bueno, y esto nos da un indicador de lo que va a ser la temporada, ¿no? Que creemos que vamos a tener una buena temporada, y seguir haciendo los controles en diferentes lados, y haciendo también hincapié hoy en lo que es en Huacra, en el límite entre Catamarca y Tucumán, por la cantidad de fieles que van a la al Virgen del Valle de Catamarca. Hemos implementado un control conjunto también con Gendarmería Nacional. Los guardavidas municipales del partido de General Pueyrredón lograron un aumento salarial del 25%. Del total alcanzado, un 17% será retroactivo a noviembre y el 8% restante se abonará a partir de enero de 2012. Además, el municipio otorgará en marzo, por única vez, una suma no remunerativa de 900 pesos. El líder del sindicato de guardavidas, Néstor Nardone, manifestó estar conforme, aunque lamentó que se haya dilatado tanto en el tiempo. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 29 grados 2 décimas, humedad 47%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. David Coco Blaustein, cineasta. Salir a rodar a las provincias es una de las grandes cosas que tiene este oficio. Digo, hay una realidad preexistente que la ley consagra y que le otorga sus derechos, ¿no? Digo, de alguna forma pasa exactamente lo mismo que en el caso de la ley de matrimonio igualitario. La ley viene a consagrar una realidad que ya existía y viene a establecer justicia en un lugar donde ya existía. Nosotros hicimos dos largos viajes, uno al norte y otro al sur. Al sur estuvimos en una radio mapuche, en Viedma, en una radio comunitaria. Estuvimos en Santa Rosa, en un diario de tradición socialista, que es La Arena de la Pampa. Y después tuvimos una experiencia cooperativa telefónica en Santa Fe, en una villa con música cuartetera, La Ranchada, en Córdoba. Una experiencia cooperativa en Córdoba y en un canal universitario provincial en Tucumán. Digo, todo ese mundo es un mundo comunicacional que existe hace muchísimo tiempo. Nuestras voces en Gente de a pie. Tratando de entender la sociedad, Luis Alberto Quevedo. En Gente de a pie. Beto Quevedo, qué bueno que te hayan consignado que es tratando de entender. Tratando. O sea, es decir, no es Beto Quevedo nos explica la sociedad. Claro, no, no. Aborda el cosmos, nos lo organiza en 10 minutos, digamos, nos lo envuelve en un paquete y lo nos pone claro, en el árbol. Y lo devuelve ordenadito. No es así. Tratando de ordenar. Y puede fallar. Puede fallar. Eso, el resto queda para la arrogancia periodística. Bueno, tratando de entender... Todólogo. Tratando, Mario, de entender el 2001, ¿no? Eso, nuestro amigo, todos los lunes escuchamos a nuestro amigo Martín, nuestro colega, tratando de entender el 2001. Yo, que sigo con atención sus columnas y veo lo que fueron estos 10 años, ¿no? Digo, son 10 años que a los que nos interesa el tema de la comunicación venimos tratando de entender qué es lo que ha pasado en todo este tiempo, en las transformaciones enormes que han ocurrido en el campo de la comunicación, tanto desde las prácticas culturales, los hábitos de las personas, las nuevas tecnologías, la aparatología. Estamos rodeados de un conjunto de aparatos que hace 10 años no existían, ¿no? Las tablets, los nuevos tipos de teléfonos celulares. ¿Vos te referís al vicepresidente Julio Cobos, por ejemplo? Tampoco existía. Hay muchas cosas que no existían. Digo, por ejemplo, echate una puteada, dale. No dije nada, ¿no? Nada. Bueno. Bien. Y sin duda en este gobierno que cierra mañana su ciclo, porque mañana 9 de diciembre es el último día del gobierno, el primer gobierno de Cristina Kirchner, y asume el 10 el nuevo gobierno, tratando de entender qué ha pasado en materia de comunicación Me pareció interesante ver si hubo qué novedades hay en materia de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Una ley compleja, la hemos hablado acá en más de una oportunidad, hemos visto las dificultades que tiene su implementación, ver resultados concretos es complejo siempre. Entonces la pregunta que me hacía es, cerrando el año, ¿hay novedades en materia de la ley? Si uno dice, en el 2011 pasó algo con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, hay novedades, hay unas cuantas novedades. Novedades que yo diría son algunas judiciales, otras son políticas, otras son de producción de contenidos, otras son de estrategias políticas de los grupos concentrados. Ha habido muchos cambios en estos meses, ¿no? Voy a tratar de sintetizar estos cambios. Lo primero que hay que decir es lo que dijo la Corte, que es la ley está en vigencia. Y eso es muy importante porque una de las estrategias de los grupos concentrados fue poner en duda que estuviera en vigencia la misma ley. Lo que hubo fueron dos medidas cautelares que suspendían la aplicación del artículo 30 y del artículo 161 de la ley, que sí, eso ponía en duda esos dos artículos. El 30 se refería a si las cooperativas de servicios de telefonía, por ejemplo, podían prestar servicios de cable, de televisión, y ahí hubo un recurso interpuesto justamente por el grupo Clarín, digamos, diciendo es una mala competencia la que hacen las cooperativas porque no, como son sin fines de lucro, no tienen impuesto a las ganancias, etcétera. Y el juez Carbone, Edmundo Carbone, un juez bastante conocido, el juez federal Carbone, le da la razón al grupo y dice no innovar, por lo tanto las cooperativas no pueden prestar servicios. Ese es el artículo 30. Y el artículo 161, que es el famoso artículo de la desinversión, es decir, que los grupos más concentrados, en realidad solo Clarín, que fue el que interpuso esto, debería desprenderse de todas sus, o adecuarse a la ley sería, ¿no? Carbone también le dio la razón a Clarín y ahí en eso estamos. ¿Qué novedad hubo? La Cámara Federal de Apelaciones desestimó la cautelar respecto del artículo 30. O sea, las cooperativas telefónicas de todo el país pueden dar servicios de cable. Y en este momento ya hay más de 80 entidades que pueden dar servicio. Esto es muy importante por lo siguiente, porque si uno quiere armar un país plural en las voces y en las posibilidades de prestadores, de múltiples prestadores, en realidad no son tantos los prestadores que se pueden instituir como tales. Hay muchas ciudades de este país, muchas ciudades de la Argentina, que Cablevisión, empresa del grupo Clarín, es la única que presta servicios de cable. Competir contra Cablevisión no es fácil. ¿Quiénes pueden competir? Las telefónicas locales de muchas ciudades que en el mismo cable, en el mismo caño de la telefonía, me pueden prestar un servicio de televisión de buena calidad, digital, barato, etcétera. Bien, este año sabemos que esa medida cautelar cayó y que ya están en funcionamiento 80 entidades que están autorizadas para poder dar estos servicios. Segunda cuestión, que yo diría más política. La presidenta volvió a referirse al tema de la aplicación de la ley, dijo que espera que la ley se pueda cumplir en su totalidad, se está refiriendo al artículo 161, dijo que se quejó más bien de la actuación de los jueces y habló de que en la Argentina hay un cierto derecho cautelar, que son las medidas cautelares todo el tiempo, pide que lo que fue votado por enorme mayoría, en realidad, no nos olvidemos de eso, en el Congreso de la Nación, se aplique. Y lo hace, ¿dónde dijo esto? Lo dijo en un acto en el Teatro Coliseo, donde se entregaron, donde se anunció, mejor dicho, no se entregaron, se anunció que se iban a asignar más de 1.200 frecuencias de FM a municipios de todo el país, ¿no? La presidenta ya había hecho este año abierto la licitación para 220 licencias de televisión digital para el sector privado y para el tercer sector. Es decir, ensanchó con eso la oferta de la comunicación privada y la del tercer sector. Ahora se van a asignar 1.200 frecuencias de FM para municipios, es decir, ensancha la oferta pública, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que muchos municipios de la Argentina van a poder pedir tener su propia FM y ser productores también de contenidos locales. FMs que van a tener cobertura local, van a estar en pequeñas ciudades, municipios seguramente desde muy pequeños hasta medianos. Esto me parece que es un paso importante en esta ampliación, diría yo, de los prestadores, y sigue quedando el tema de la producción de contenidos. Es ahora más fácil tener una licencia de televisión o de radio, es más difícil ser un buen productor de contenidos. Bueno, este año hubo novedades también sobre eso. ¿Por qué? Porque hubo políticas públicas destinadas a la producción de contenidos audiovisuales. El INCA, el Instituto del Cine y del Audiovisual, promovió la producción de contenidos audiovisuales. El BACUA, que es un banco también audiovisual, lo promovió. El ACUA, que es otro programa, lo promovió. Y este año la Secretaría de Cultura de la Nación anunció ahora en el mes de noviembre que nació el Centro de Producción e Integración Audiovisual, donde se van a producir 350 horas de contenidos este año, de documentales, programas periodísticos, etcétera. ¿Qué está pasando con este tema? Que en el mismo momento en el cual el gobierno nacional da licencias, crea el problema, la expectativa de quién le pone contenidos a todas esas licencias. No es nada fácil, es muy caro, la torta publicitaria no da para esto, no hay mucho dinero, y si bien las señales públicas que han crecido y tienen su financiación, la verdad es que financiar tantos canales de televisión, tantas señales de radio, no es fácil. Bueno, se han creado estos lugares donde hay financiación para la producción de contenidos. Yo creo, de todos modos, que esto lo voy a decir al final, pero creo que esto es todavía poco claro. Me parece que estamos en una deuda ahí. Otra novedad, la estrategia del grupo Clarín cambió. Es muy interesante cómo sobre el fin de año Clarín, que más bien se puso en víctima de todo lo que ocurría en materia de comunicación que impulsada por el gobierno nacional y todas las medidas que el gobierno nacional ha tomado, sobre fin de año toma una decisión como grupo corporativo de cambiar un poquito la estrategia y ser más agresivo, más agresivo, respecto de el debate público en materia de comunicación. Y hace dos o tres cosas. La primera es que en una reunión con 160 directivos en la ciudad de Mar del Plata, que se hizo hace unos días, habló Héctor Mañeto, el CEO de la compañía, habló y dio una versión, una interesante versión, diría yo, de la situación del grupo, ¿no? Es interesante porque su alocución fue titulada por el mismo grupo Clarín como "Pese a la brutal ofensiva del gobierno, Clarín sigue en pie", que es una frase que dijo Mañeto. Bueno, allí cuenta la política que se viene llevando adelante y en realidad, si toda la política de oposición y el posicionamiento que impulsó Clarín político fracasó en octubre, claramente fracasó en octubre, Clarín anuncia que ellos triunfaron desde el punto de vista económico. Son un grupo tremendamente exitoso. Esa es la historia que cuentan. Durante el 2011 el diario Clarín lideró, dice Mañeto, a todos los medios escritos del país. Sigue siendo por mucho el medio de mayor circulación en toda la Argentina. Da datos muy precisos. Dice que los diarios Clarín, del grupo Clarín, Clarín, Olé, Muy, La Razón, La Voz del Interior, Los Andes, etcétera, crecieron el 21%, que el Canal 3 y Radio Mitre crecieron el 36%, habla de negocios, de facturación, habla de Cablevisión también y de multicanal, y sobre todo de Cablevisión que las unió, que creció en abonados. Fivertel dice que logró crecer en participación y le sacó lugar al resto de las telefónicas. Y que el grupo Clarín invirtió 300 millones de dólares en este año. El grupo en el 2011 invirtió 300 millones de dólares. Una versión tremendamente exitista sobre el grupo que se siente víctima de la persecución oficial y por lo cual es muy atacado por el gobierno nacional. Con lo cual hay una cierta incongruencia en decir, bueno, Clarín viene contando hace ya un par de años la catástrofe económica de la Argentina. Y el día que cierra las cuentas en el 2012, dice, nosotros fuimos tremendamente ganadores. Entonces, o ganó solo Clarín y toda la Argentina perdió, con lo cual más bien el gobierno lo favoreció de algún modo, o más bien la Argentina ha crecido y Clarín acompañó ese crecimiento, como es más o menos de imaginar. Sí, hay un ejercicio pequeño que hacemos varios, más de una vez, qué sé yo, yo cada tres meses uno lo hace, que sencillamente, digo, que es una parte ínfima de esto, pero que tiene que ver, que es contar las páginas, sobre todo los sábados y los domingos, de publicidad que tiene Clarín y de información, en general de hace bastante rato, las páginas, sobre todo el cuerpo principal, sin contar los avisos clasificados, que son puro aviso, las páginas, el cuerpo principal de Clarín tiene por lo menos tantas páginas de publicidad como de información, si no más. Bueno, o sea, eso y esa y ojo, y lo que los que hacemos esto sabemos, la publicidad, sobre todo de artículo de consumo, es absolutamente procíclica. Exactamente. Absolutamente, o sea, si cuando hay que decir cuando merma la bonanza, cuando se dificulta la situación económica, obviamente lo primero que se deja de hacer es publicidad, porque si bien acompaña toda la cuestión, todo el mecanismo del funcionamiento del capitalismo, es algo que vos no puedes pagar, no puedes parar de comprar insumos, no puedes parar de pagar los sueldos, no puedes parar de pagarle a los bancos el financiamiento, publicidad podés bajar un poco. Entonces, si vos estás llenando de publicidad desde bebidas alcohólicas hasta electrodomésticos, hasta departamentos, hasta autos, digamos, en las páginas de los diarios, es porque hay algunos onzos que los compran, porque si no, Otro ejercicio divertido para hacer es, como buen ciudadano, ir a la Inspección General de Justicia y pedir la memoria y balance de Clarín. Bueno, la memoria, es decir, memoria y balance, es decir, ellos tienen que hacer toda una fundamentación de tres o cuatro páginas de cómo ven la economía. Guillermo Moreno sería un poroto escribiendo eso porque es maravillosa. Y después nos presentan el balance económico pagando la multa, porque hace tres años no presentan el balance económico, no quieren decir, miren, ganamos esta fortuna. Esas incongruencias son las que uno podría decir, bueno, acá hay dos posibilidades. Mañeto miente por el lado de que han sido exitosos, o Mañeto miente con el lado de que han sido muy atacados, porque en realidad le ha ido bien. Yo creo que en realidad es más simple, es como, bueno, como decía Mario recién, en un medio de comunicación masivo, como es Clarín, que tiene un pacto enorme con la clase media, y que básicamente es el gran canal de comunicación de todos los consumos masivos, porque ahí se mide esas cantidades de páginas que vos decís, si a la Argentina le va bien en consumo, a Clarín le va bien, necesariamente, es una ecuación uno a uno, no hay mucho misterio. Otra estrategia que cambió Clarín, se presenta ante la autoridad federal, esta que Nidia decía, la niña, ¿no? La AFSCA, se presenta y se siente atacado y discriminado y dice que lo han multado tremendamente. Efectivamente, Clarín ha decidido muchas cosas, pagar multas, las mismas multas que paga por no presentar balances en la Inspección de Personas Jurídicas, lo hace con el AFSCA, es decir, deciden, por ejemplo, no adecuar la grilla que es por ley la que debería adecuar, pagan la multa. Y después se quejan de que los multan y que no multan a otras empresas. Se quejan de que el AFCA no multa a las telefónicas. Y el AFCA les contestó que las telefónicas no están reguladas por el AFCA. El AFCA es la Autoridad Federal de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Habla de los que prestan, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Pero lo ataca mucho en ese sentido. Y la otra cosa que hizo ahora, en el mes de fines de noviembre, fue modificar el sitio corporativo. Es muy interesante cómo lo modificó. Es un sitio de guerra, es decir, es un sitio que contesta todas las acusaciones que recibe el grupo en todos los frentes. Tiene un video que explica por qué Clarín no es un monopolio y por qué hay monopolios en todo el resto del mundo, pero en Argentina no, y por qué no. Es decir, más bien yo diría, es una estrategia de profundizar lo que el grupo viene haciendo desde el 2008, que es decir, mantener el duro ataque al gobierno en concordancia con otros medios, la ecuación ahí, la concordancia con el grupo de la Nación, con la Nación, no solamente es económica, tienen muchos negocios en común, sino que tienen un discurso bastante, bastante en común, y mostrar en realidad el éxito. Es decir, todo lo que el gobierno intenta pegarnos, nosotros lo traducimos en éxito. Cierra un año, Mario, a mi gusto, con claroscuros respecto del tema de la ley. Porque yo creo que se ha avanzado en muchas cosas y creo que a largo plazo, esto no es de corto plazo, a mediano y largo plazo, la ley va a producir sus cambios. Pero creo que lo más importante para que se produzca en serio un cambio en la comunicación es que haya otros emisores con capacidad de producir contenidos nuevos y que haya además, una oferta comunicacional atractiva para nosotros, televidentes y radioescuchas y consumidores de medios que estamos videoformados en estéticas, en culturas, etcétera. Lo digo mal, no puede ser berreta la producción que venga, tiene que ser de calidad. Y para eso se requieren recursos, se requieren dinero y se requiere talentos puestos ahí. Todo eso es caro y la ley no lo resuelve. ¿Lo puede resolver el mercado? Difícil, porque la pauta publicitaria es pequeña. ¿Lo puede resolver la inversión pública? Difícil, porque también el Estado no va a hacer los esfuerzos que hace el mercado. Es decir, yo creo que estamos en un momento en el cual tenemos el desafío enorme de los contenidos, y eso la ley no lo resuelve. Me gustaría, me parece que abriste la vendija para otra columna, o sea, es que lo que es por ahí, bueno, hablar más de esta parte. Yo digo una primera, varias cuestiones que están dando vuelta. Por ejemplo, los músicos dicen, la ley de música, la otra vez estuvo Teresa Parodi con nosotros, dijo, ¿cuándo se dicte? Bueno, la ley todavía no se ha dictado, y ellos tienen esperanzas que eso motivará cuestiones de trabajo y demás. Yo soy profano, o por lo menos, soy sobrevolador, uno mira por encima, ve lo que ve, qué sé yo. Y cuando uno ve muchas de las producciones, digo una observación que por ahí hasta es casi injusta, lo digo amablemente. Primero observar, cuando veo muchas de las producciones, por ejemplo en materia de tiras teatrales, de espectáculos por la tele, veo en general, una limitación temática, un abanico temático de temas gratos a sectores progresistas, críticos y vinculados a derechos humanos, que yo creo que en algún punto, no consulta, no abarca todo lo que puede ser una cultura popular. O sea, ¿no? Es decir, yo digo, hace falta que diga que estoy a favor de que haya una exploración en materia de memoria, verdad y justicia. Bueno, espero que no haga falta. Pero lo que quiero decir es, no creo que todo lo que se haga al calor de la nueva al calor de las nuevas posibilidades tenga que ceñirse o circunscribirse a esa temática. Yo el otro día veía una. He visto algunas que están muy bien, otras que no están tanto, y le decía a mi compañera, ¿y alguna historia en que se metan los cuernos, alguna cosa, algún problema de oficina? Como ha habido tanto en la cultura popular argentina, como hay en el cine, como se ven tanto, seguramente va a haber, pero me parece que también todas esas cosas surgen de la dinámica misma. Bueno, el Canal 7 hizo una producción que fue de sus éxitos realmente, que fue Ciegacitas, una tira notable, una comedia clásica, hipercostumbrista argentina, por donde se la mire, perfecto, muy exitosa. Y ahí sí, era oficina, cuernos y amores y pasiones, que además es lo que muchos nos gusta consumir. El televidente... que, como decís vos, no es necesario aclarar que estamos de acuerdo con la con la indagación sobre la memoria, que estamos de acuerdo con reivindicar los derechos humanos y que estamos de acuerdo con la televisión pública. Pero el televidente es un animal que le encantan las pasiones y que les gustan estas cosas. Tal vez Fútbol para Todos fue de lo mejor que se hizo. Es decir, bueno, el fútbol. Ahora, en materia de producción de contenidos audiovisuales, faltan esas historias. ¿No? Y la música popular seguramente va a sumar mucho. Tratando de entender la sociedad, Luis Alberto Quevedo, en Gente de a Pie. Me traen de las mechas para que anuncie el próximo tema musical. Yo vivo en una ciudad, hay que encontrarme las mechas, atrás. Hay que buscar por la zona de la nuca. Yo vivo en una ciudad, Fabiana Cantilo lo interpreta, lo pidió Darío de Loma el Mirador, y vaya si hay mechas acá, vamos. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicida. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Sin embargo, yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque

de la coordinación de Romina Barca y la puesta en el aire de Analía Pinar. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 3 décimos, humedad 47%, cielo algo nublado. En Córdoba, 29 grados 2 décimos, la temperatura 27, el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. El director de la red de radios Patria Nueva de Bolivia valoró la ley de servicios de comunicación sancionada en la Argentina. En el marco de la segunda reunión de directores de radios públicas de la UNASUR, el director de la red de radios Patria Nueva de Bolivia, Iván Maldonado Cortés, aseguró que la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual de la Argentina es un modelo a seguir. Mucho de lo que ustedes han avanzado en la ley de medios puede ser rescatada como una experiencia para poderla discutir y analizar en Bolivia. Cuando hay autorregulación es como que nadie te puede tocar, es intocable, y mientras tú seas intocable en el tema de la comunicación, que es de todos, hay una profunda necesidad desde las sociedades de que la comunicación en Bolivia no puede seguir así por los contenidos que se están manejando. Hay una crítica permanente a la forma en la que se está utilizando una profesión tan noble como es la comunicación para mentirle y engañar a la gente. Cortés afirmó que los medios de comunicación privados en Bolivia se encuentran ligados al poder económico de ese país y realizan una fuerte oposición a las medidas de gobierno del presidente Evo Morales. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. La CNT, rectificamos, la CNRT, desarrolla operativos conjuntos con el Ministerio de Trabajo y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Así lo detalló el jefe de fiscalización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Alejandro Rusconi, en diálogo con el servicio informativo. A raíz de la gran cantidad de servicios que tenemos de la terminal de Retiro hacia diversos lugares del país, hemos implementado controles conjuntos con el Ministerio de Trabajo y la Agencia de Seguridad Vial. Por un lado, estamos controlando el descanso de los choferes, que debe ser de 12 horas entre jornada y jornada, con el Ministerio de Trabajo. Asimismo, se está colocando GPS a las diversas unidades que van en los corredores turísticos, caso Mendoza, la costa atlántica, el litoral, Córdoba y Bariloche, y estamos haciendo control de alcoholemia. Además de Retiro, estamos trabajando en las 18 delegaciones regionales y haciendo hincapié con Gendarmería y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en diferentes corredores. Repudian al presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba por descalificar estudios sobre agroquímicos. En defensa del medio ambiente y de poblaciones fumigadas, médicos del grupo Pueblos Fumigados repudiaron los dichos del ingeniero agrónomo Ricardo Weiss, miembro de la Comisión de Fitosanitarios de la Federación Argentina de Agrónomos y presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, que planteó que no es cierto que los agroquímicos produzcan malformaciones y que los estudios sobre el tema no son ciertos. En tal sentido, el doctor Medardo Ávila Vázquez, pediatra y miembro de Médicos de Pueblos Fumigados, dijo a Radio Nacional que esas definiciones responden a determinados intereses económicos. Es realmente sorprendente ese tipo de actitudes. Por ahí son entendibles desde el punto de vista de que son profesionales y técnicos que están dándole el sustento a un sistema de producción que está dándole muchas ganancias. Aldo Bar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. En la Liga de Campeones de Europa, la goleada del Lyon frente al Dinamo Zagreb de Croacia 7-1, se encuentra bajo sospecha y será investigado este resultado. Una imagen muestra cuando Vida, jugador del Dinamo Zagreb, le guiña un ojo y le levanta un pulgar a un jugador del equipo francés. El tiempo. En Córdoba, 29 grados, 2 décimos la temperatura, 27 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. En Capital Federal y alrededores, 29 grados, 3 décimos la actual, humedad 47%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. El sábado 10 estás invitado a una nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Eduardo Fidanza, sociólogo, director de Poliarquía. A mí me gusta decir que el kirchnerismo nació en la bifurcación de la desgracia y la felicidad, porque se origina en la terrible desgracia de la Argentina en la crisis de 2001-2002, pero rápidamente la sociedad argentina se recupera, y se recupera en el plano simbólico y se recupera en el plano material. El protagonista es el kirchnerismo, es Néstor Kirchner, y ahí hay otra excepcionalidad, que es cómo la Argentina empieza a crecer durante muchos años a un ritmo muy intenso. Pero hay otro hecho excepcional en el medio de esto, que es que en un momento ese crecimiento se quiebra, y ese encanto con el gobierno se quiebra, y el gobierno se va relativamente a pique. La siguiente excepcionalidad es que el gobierno se recupera en contra de todos los antecedentes que habíamos tenido en estos 20 y pico años de democracia. Quiero decir, cuando un gobierno caía de su pedestal no se recuperaba más. Así que ahí tenemos la recuperación. Y después hay que agregar otra excepcionalidad, que es la muerte de Néstor Kirchner. La muerte en ese momento del hombre fuerte del país desde el punto de vista político. Yo creo que este cúmulo de excepcionalidades produce esta otra. Nuestras voces en Gente de a pie. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a pie. Nosotros lo apodamos Sergio Wisniewski, se llama Manuel Dorrego. En realidad nosotros le decimos Sergio Wisniewski para simplificar. para hacerlo más popular, ¿viste? Como tantas, por ejemplo, como tantas personas que tenían apellido difícil y buscan uno más sencillo como. Bueno, entonces como Manuel Dorrego es difícil de recordar, le pusimos Wisniewski. Te escuchamos. Igual no aplica porque voy a hablar del Uruguay. El hallazgo de los restos del cuerpo de Julio Castro, uno de los fundadores del Frente Amplio Uruguayo, asesinado en 1977, motivó que Pedro Aguerre, el comandante del ejército, declare que no encubrirá a homicidas y delincuentes en sus filas y ordenó la revocación inmediata de la existencia o no de un posible pacto de silencio sobre la violación de los derechos humanos entre 1973 y 1985, lo cual es un hecho inédito en Uruguay porque hasta ahora la postura de las Fuerzas Armadas habían sido de absoluto silencio e incluso de oponerse a que se revise cualquier cosa sobre el pasado. Una de las cosas que dijo es: no somos una horda. Y esto implica el quiebre de la postura que se había tenido hasta ese momento. Sobre todo porque quedó claro con el análisis de los restos del cuerpo que el maestro Julio Castro fue asesinado con un tiro en la cabeza, no en un enfrentamiento. Y vale la pena hablar un poco, contar un poco la historia de Julio Castro. Él nació en 1908, era el menor de 11 hermanos. Se convirtió en maestro y así se lo conoció siempre, así se lo llamó siempre y así se lo nombra hasta el día de hoy. Maestro Julio Castro fue desde muy joven militante, junto a su amigo Carlos Quijano fundó el diario El Nacional, que era del Partido Blanco, y en 1939 fundan el semanario Marcha, que es un símbolo en Uruguay. Hasta su clausura él participó del semanario Marcha en 1974, son muchos años. Y marcó a toda una generación de uruguayos ese semanario. Y de hecho, porque no estaban presentes sus fundadores cuando retomó la democracia uruguaya, uno de los intentos de volver a abrir la revista se hizo, pero no con el mismo nombre. Sentían que ya no iba a tener el mismo espíritu porque no estaban ellos dos. Entre su militancia estuvo preso por oponerse a la dictadura de 1933. Y su labor educativa, por suerte está el Beto Quevedo acá, que me puede llegar a desmentir o a complementar, pero él escribió sobre educación y fue tomado en cuenta sus escritos, sus cuadernillos, en toda América Latina, e incluso Con todo lo que se destacó como pedagogo, su labor más sobresaliente fue como periodista. En 1971, hace 40 años, fue uno de los fundadores del Frente Amplio. A pesar de que tenía una amistad muy intensa con Wilson Ferreira Aldunate, que era un gran caudillo del Partido Nacional, y a pesar de que su partido no tuvo la misma postura, fue un gran opositor de la última dictadura. ¿Cómo lo había conocido? Juliago Castro había llevado a Ferreira Aldunate a Marcha como crítico cinematográfico. Y fíjense algunos de los nombres que participaron en el semanario Marcha, ¿no? Como secretario de redacción estaba Juan Carlos Onetti, Horacio Alsina Tevenet, Mario Benedetti. Homero, ¿no? Homero, ¿qué dije? Horacio. Perdón. Homero Alsina. Leí Homero y dije Horacio. Sí. Mario Benedetti. Son todos clásicos, Homero. Ovidio. Virgilio Onetti. Yo trato de hablar en serio. Nadie. Mario Benedetti, sin furcios. Eduardo Galeano, Alfredo Zitarrosa y hay muchos más. Él nunca participó en Tupamaros ni en ninguna organización guerrillera o como se la llame, ayer hablábamos de los nombres. Por eso, ni siquiera los militares pueden justificar este tipo de asesinato y están en un brete cuando tienen que decir que fue en un enfrentamiento. Tras el cierre del semanario Marcha, él se exilió en México, pero regresó porque literalmente no se bancaba estar en el exilio y no participar en la resistencia a la dictadura desde el exilio. Vino sabiendo... No, esto, yo recuerdo, había un entrañable, cuando decís esto, hubo más de uno, pero yo recuerdo un entrañable dirigente sindical peronista, que era Jorge Di Pasquale, dirigente de farmacia, que con los avances, me puedo equivocar en algún detalle, pero en la sustancia no, con los ataques de la AAA se exilió, aún durante el gobierno peronista, creo yo, el gobierno de Isabel Perón. Y se fue, si no me equivoco, estoy haciendo todo de memoria, estoy casi seguro, a Venezuela. Y él volvió, dijo, en un momento volvió porque no podía vivir afuera, no soportaba, y decía a amigos, teníamos yo lo conocí apenas, pero teníamos amigos, decía, en Venezuela no entienden el peronismo, son todos, no y volvió y también fue víctima de la dictadura, ¿no? Una cosa espantosa, uno recuerda esa cosa. Pero no podía soportar el exilio. Exacto, porque el exilio implica salvarse uno mismo, pero es otra forma de morir, para una persona como él, ¿no? Sobre todo. Finalmente, en 1977 fue detenido, torturado, y se dio como desaparecido. Cuando el presidente Jorge Batlle inició el camino del reencuentro, así se llamaba, ¿no? Y fundó la Comisión por la Paz, los datos que dio el ejército señalaron que Castro murió por los apremios ilegales que fue víctima, y que había sido incinerado, esto es el informe oficial, y que sus cenizas habían sido tiradas al Río de la Plata. Por lo tanto, el que hayan encontrado ahora los restos de Julio Castro muestra hasta qué punto todo ese proceso había sido directamente una mentira. El 12 de febrero de 1971, Julio Castro escribió en el semanario Marcha un artículo, una columna que se llamó Una larga marcha, que es ya, como dice Mario, es un texto canónico, porque ahí cuenta, largo y pormenorizadamente, todo el proceso que llevó a la conformación del Frente Amplio, con todo lo que costó unir a la izquierda. De hecho, se conmemoran 40 años de la creación del Frente Amplio, y lo que él ahí relata es que llevó 40 años formarlo. 40 años de desencuentros, de luchas, desde 1930 está reseñada ahí la historia de todos los problemas que hay, incluso desde que ven el florecimiento del fascismo en Latinoamérica y en el resto de Europa. El primero de marzo de 1972, por elecciones limpias, gana Juan María Bordaberry en Uruguay, se convierte en el presidente. Y luego de unas cuantas presiones militares a partir de 1973, él va a negociar con los militares y seguramente les habrá dicho la frase de Groucho Marx: estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros, porque Bordaberry acepta gobernar bajo la tutela de los militares y se convirtió casi en una especie de concepto sociológico. La bordaberización implica que gobiernan los militares con una figurita como él, que les da una legitimidad. Disolvió el Congreso Y en un discurso a la Nación dijo: por mi profunda vocación democrática, rechazo toda ideología marxista. Se olvidó de toda una gama de cosas que no rechaza. Gobernó en nombre de los militares y la respuesta que tuvo fue una huelga general del CNT, que es la CGT uruguaya, que fue la más larga de la historia, que duró 15 días y finalmente fue derrotada. 12 años duró la dictadura uruguaya, hasta que finalmente en 1980 el rechazo a una reforma constitucional que había propuesto la misma dictadura lo hace entrar en un ocaso. Y desde 1985, o sea, hace 26 años que terminó esa dictadura, Uruguay todavía no ha revisado suficientemente su pasado. Incluso dos veces se consultó a la población y dos veces perdieron ese plebiscito en el cual está implícita la posibilidad de hacer justicia. Lo que se abre ahora no es tanto la posibilidad tal vez de hacer justicia, pero sí, por lo menos, de conocer la verdad, de conocer qué pasó en aquella época, porque después de todo, lo que fundó Julio Castro en 1971, hoy está gobernando el Uruguay. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Seguimos acá, pues. Beto, una acotación que querías hacer, por favor. No, excelente la columna de Sergio. Dos pequeñas cosas que Sergio un poco las dijo y yo solamente les paso el resaltador amarillo. Julio Castro fue esa figura que muy bien dijo Sergio, y un gran pedagogo, además un gran educador, pero fue de raíz blanca. Él era del Partido Nacional, era como del lo que podría ser del ala izquierda del Partido Nacional. Quijano también, el otro fundador de Marcha, ¿no? Quiero decir, en la historia política de digamos hasta el 70, 71 del Uruguay, hay un sector del Partido Nacional muy fuertemente comprometido con ideas que después el Frente Amplio toma. Y el que se queda en el Partido Nacional, y un poco es el que más próximo está a esto, es, como vos lo mencionaste, Wilson Ferreira Aldunate, que desde el punto de vista de la cantidad de votos es el que gana en las elecciones de 1971. Bordaberry asume, en Uruguay se vota en noviembre y Bordaberry asume en marzo del 72. Pero el que gana es Wilson Ferreira Aldunate. Lo que pasa es que en Uruguay había ley de lemas, gana el Partido Colorado. Dentro del Partido Colorado, el más votado era Bordaberry. Segunda y última observación, de los varios datos muy interesantes que diste, es esta cosa de que cuando vuelve la democracia en el 85, Julio María Sanguinetti promueve lo que se llamó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, así se llamaba, que es la ley donde el Estado renuncia a perseguir penalmente a los violadores de los derechos humanos, a los dictadores. Esa ley tuvo un plebiscito, como bien señalaste, que la población uruguaya le dio la derecha a Sanguinetti y dijo mejor no revisar, y después hubo otro segundo intento de derogación de esa ley y no se pudo revisar. Lo único que hay son algunos fallos que vienen más bien por el lado de la justicia y por motivos que no vale la pena desde el punto de vista jurídico sacar ahora, pero hay algunos dictadores uruguayos que fueron juzgados, entre ellos Gregorio Álvarez, que fue el único militar que ocupó el cargo de presidente de la nación y el gran ordenador de la dictadura y de este intento que vos señalaste, que en el 80 el gobierno uruguayo militar, la dictadura, quiso sacar una constitución dictatorial y fue derrotado en las urnas. Ese periodo, digamos, dominado por Gregorio Álvarez, fue el único que se revisó judicialmente y él está preso junto a algunos otros militares. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Los Jarcas en el Gran Rex, 8 de diciembre, presentando su nuevo disco. ¿Cuántas noches de pasión perdida? Te soñé vencida. Entradas en venta en el teatro o por sistema Ticketek 5237-7200. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 19 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. El otro día cuando el vocero presidencial Alfredo Cochimarro anunció la integración del Gabinete Nacional, en realidad los ministros que lo integran, también deslizó que además de los van a jurar todos los ministros. Es una cuestión que uno dudaba, porque algunos de los ministros en realidad ya han jurado ante la actual presidenta, o sea que en realidad uno podría decir, bueno, el contrato podría... De hecho, todos van a tener la ceremonia, que en lo particular me parece que tiene que ver más con lo formal, con lo ornamental, con lo simbólico, que con lo legal, pero no importa. En cualquier caso, todos van a jurar en la Casa de Gobierno. En general, la ceremonia siempre es la misma. La presidenta es ungida en el Congreso y luego en la Casa de Gobierno. Más tarde, ya con la investidura, le toma juramento a su ministro. Lo que anunció Cochimarro, lo que la presidenta le dijo a los ministros cuando les comunicó que seguían en su cargo, cosa que hizo el mismo día en que se conoció el anuncio, en definitiva, aunque había algunos que tenían bastantes señales, pero no la certeza. ¿Qué les dijo? Que formen sus propios gabinetes el mismo día y que ese mismo día esos gabinetes deben pues jurar o asumir en los respectivos ministerios. O sea que habrá, por así decir, una seguidilla de juras. ¿Cuál es la idea? Que no haya ningún desmayo ni ninguna interrupción en el cumplimiento de la gestión. Y la situación es muy distinta en distintos ministerios, porque en algunos hay mucha... En un plano de continuidad, en muchos ministerios sencillamente no hay cambios, porque el ministro así lo quiere, porque su equipo funciona y demás. Pero en otros los hay bastante forzados. En economía, por ejemplo, más allá de que al ascender Lorenzino y al no estar Roberto Feletti, digamos, quedan dos lugares importantes ahí pendientes. En fin, en cada uno tiene su... Y aparte puede haber alguno, el ministro quiere hacer algo. Beira sabe qué va a pasar en educación y nos lo va a contar. Sí, finalmente ayer el ministro de Educación, Alberto Scilioni, se reunió con la presidenta Cristina de Kirchner y le dio el ok para la formación del gabinete educativo. Como habíamos dicho ayer, la secretaria de Educación, Marina Vollmer, deja el cargo porque se va como ministra a Mendoza, ¿no?, de donde ella es oriunda. Va a ser reemplazada por un hombre de la mano derecha de Alberto Scilioni en el Ministerio de Educación, que es Jaime Persic, conocido como Jimmy, que es un hombre que en realidad está en el Ministerio de Educación desde la gestión de Daniel Filmus y siempre ocupándose en las áreas de políticas de compensación social. Ha sido el que impulsó los convenios con las universidades nacionales para evaluar el impacto de las políticas de asignación universal por hijo y del plan Conectar Igualdad en el sistema educativo. Y, asciende al que lo que es el virtual Viceministerio de Educación de la Nación, ¿no? Digamos siempre que los viceministerios como cargo no existe ninguno. Es secretario de Educación, claro, el cargo formal. Hay una secretaría en todos los ministerios que es la más importante y a la que todos en jerga le decimos viceministro. Exactamente. Y, bueno, Jimmy Persic ha sido un hombre que ha estrechado en función de estas, de haberse ocupado de las políticas sociales, digamos, de compensación, ha estrechado vínculos con el Ministerio de Desarrollo Social y también con los sectores juveniles del kirchnerismo vinculados a la Cámpora. En el área universitaria se había comentado que era posible que Alberto Divern, el ex rector de la Universidad Nacional de La Plata, un radical, que podía ser reemplazado, pero no, fue confirmado en el cargo. Divern, como un radical que siempre ha sido leal a las políticas del oficialismo en el Ministerio de Educación, y un hombre que tendrá una de las áreas pendientes, uno de los temas pendientes de resolución, que a lo largo de los 8 años del gobierno primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner, no ha decidido, no ha abordado definitivamente el kirchnerismo, que es la posibilidad de una reforma de la Ley de Educación Superior. Sobre esto ha habido mucho debate, Pero el año pasado, el año pasado y este año se ratificó, la decisión del Ejecutivo fue no avanzar en ese punto, máxime en este año, un año electoral y con un Congreso que, como todos sabemos, el Grupo A en decadencia impedía realmente un debate sobre el tema y un tema que no es fácil para el kirchnerismo, a pesar de que ha avanzado muchísimo en el sector universitario. Lo que no está definido todavía es quién va a ocupar el cargo de Domingo de Cara, que es el secretario permanente del Consejo Federal de Ministros de Educación. Hay que tener en cuenta que ese es un órgano de consulta permanente, porque en un sistema absolutamente descentralizado, federal como el argentino, si no hay coordinación de políticas con los ministros de Educación de cada una de las jurisdicciones, la verdad que lo que decide el Ministerio de Educación tiene poca posibilidad de instrumentarse en el país. Pero bueno, estos son los cambios fundamentales del gabinete de Scileoni, que sigue con sus hombres de más estrecha confianza, que son Jimmy, Mito de Cara, que se va a ir de la Secretaría General, pero va a seguir con un cargo en el Ministerio de Educación, Aragundes, que es el hombre encargado actualmente de las políticas de planeamiento y evaluación, que es también un estrecho colaborador de Scileoni, va a seguir en su cargo, es decir que el gabinete hay una permanencia, hay un ascenso, si se quiere, de Jimmy Persic, que pasa de jefe de gabinete del ministro a secretario de Estado, pero es siempre el mismo equipo. Vamos a seguir después por ahí yo también cuento algún chisme de otros. Esto no es un chisme, eso es información. Lo que yo voy a contar son chismes. De otros ministerios. Ahora vamos a escuchar Melenita de Oro. Sí, es Melenita, es pelo. ¿Cómo no? Pero hay una melena. Este le gustaba a mi viejo, que ya desde los 40 años tampoco le cabía a él. Tampoco a mi querido viejo Roberto Weinfeld le cabía lo de Melenita de Oro. Ya cuando tenía 40 estaba raso. Pero bueno, Melenita de Oro, lo interpreta Florea Ruiz con Francisco Rotundo, lo pidió Rosa de Villa Lugano, lo pidió Alicia Vélez Arfiel, lo hubiera pedido Mario de Palermo si fuera oyente de este programa. Vamos. La orquesta lloró el último tango, te ajustaste nerviosa el antifaz y saliste conmigo de aquel baile, más alegre y más rubia que el champán. ¿Cómo se llama mi fierro dormido? Te pregunté y abriendo tú los ojos, con los labios sonriendo respondiste a mí. Me llaman Melenita de Oro. Si vieras por la vida estoy tan sola, recuerda parecía que temblaba con ganas de llorar tu primer beso y ya mentía tu boca la pintada. Melenita de Oro, tus labios me han engañado, esos labios pintados rojos como un corazón. Melenita de Oro, oh, no rías que estás fingiendo, no rías que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón. En la almohada, como una mancha rubia, tu ausente cabecita creo besar. Y mis ojos te ven, ya ni te perdan, más alegre y más rubia que el champán. Déjame, no quiero tu caricia, me mancha la pintura de tus labios. Todavía están frescos de otra cita, si se ve que recién los has pintado. Apágame esa luz, cierra la puerta, no quiero verte más, mujer odiada. Déjame solo con mi pena, no quiero verte más, mañana, melenita de oro. No rías que estás fingiendo, no rías que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón. Gente de a pie, por la radio pública. Tres y media de la tarde, así lo acaba de indicar el top, y vamos a recibir a las chicas que van a actualizar la información. Son ellas, Silvia Mila, Alicia Cuniverti, se sonríen por lo de chicas, ¿verdad? Y Analía Pinat, que no desentona, al contrario. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 3 décimas, humedad 47%. Mercedes Marcó del Pon estimó que la Argentina sorteará la crisis mundial fortaleciendo el actual modelo. La titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, aseguró que el plan B para enfrentar la crisis económica internacional que afecta principalmente a los países centrales es profundizar el programa económico aplicado a partir del año 2003. Básicamente, cuando nosotros decimos que la mejor, el plan B frente a la crisis es el mismo plan A, ¿sí? Es fortalecer y profundizar este plan A que nos ha permitido a la Argentina mostrar el crecimiento económico más largo, sostenido e intenso de su historia como nación independiente. Marcó del Pont no vislumbra una salida rápida de la crisis económica de los países centrales, principalmente en Europa. Aseguró que la crisis será larga y difícil. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El siglo XXI será el de la recuperación de las Islas Malvinas. Lo manifestó el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, quien rechazó el plan del Reino Unido de crear un santuario ecológico en torno a las Islas Georgias del Sur. En este sentido, advirtió que el proyecto británico busca determinar un espacio de mayor usurpación en los territorios del Atlántico Sur. El funcionario estimó que los ingleses se están sintiendo intranquilos porque el gobierno de Cristina Fernández realizó profundas tareas diplomáticas donde quedó en evidencia la injustificada usurpación de las Islas Malvinas. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 29 grados 3 décimas, humedad 47%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Eduardo Maura, profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Las elecciones llevan tanto tiempo decididas en este país, llevamos tanto tiempo hablando de que efectivamente el Partido Popular va a ser el partido que gobierne a partir del 20 de noviembre y el Partido Socialista volverá a la oposición, que realmente la actualidad política ya no está determinando el voto. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, me pregunto qué es lo que quiere Alemania. Llevar a la miseria a ciertos países de Europa y luego volver a formar campos de concentración. Julia de Caballito. Gracias. ¡Qué suerte el feriado! Los puedo escuchar. Un saludo a todos, en especial a Beto Quevedo. Virginia Juré, desde Jujuy. ¡Qué lindo! Un beso a Virginia. Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un saludo inmenso y tengo una noticia que se la quiero comentar a todo el mundo. Ayer me recibí de abogado y puedo decir que soy colega del doctor Mario Weinfeld. Un abrazo para todos. Sebastián de Victoria. Un abrazo al doctor Sebastián, pues. Héctor Oscar Ramírez, hola gente, soy Oscar desde Neuquén. Una consulta para Sergio, también para Mario, por supuesto, si se puede considerar la principal causa del golpe del 55 la negativa de Perón de ingresar al Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, saludos desde Neuquén. Sí, es gente de a pie, habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Y bueno, respecto a los medios de comunicación, yo soy fanática de la radio, porque es la mejor compañera y porque no roba horas como la televisión. Y a veces la televisión está robando horas en los quehaceres y viendo algo malo. No pasa eso con la radio. Un beso grande para ustedes. Gracias. Verónica Maimone dice, por favor, ¿podrían subir el audio de la nota de ayer con los historiadores? O en su defecto escribir aquí en el muro los libros que ellos recomendaron. No los puedo anotar, estoy tan interesada. Muchas gracias. Bueno, vamos a averiguar eso. Lo que vuelvo a, ya, vamos a hacer publicidad alternativa. Ya que hablan de los historiadores, quiero hacer dos comentarios que me son gratos. Uno, que lo que sí está subido a la página web de la radio es la entrevista que le hicimos en equipo y que como entrevistador le hice yo a Belardo Castillo con la lectura de un cuento que hace Carolina Francisco, que me parece una muy linda producción. Y sé que el maestro Héctor Larrea lo venía sabiendo, porque aparte Diego Greco me preguntó alguna cosa, sí. el maestro Larrea levantó parte de esos reportajes. Y lo disfrutó muchísimo, sí, además. Lo elogió. Él es muy, muy, muy afectuoso. Él es muy atento a ese tipo de cuestiones. Y aparte es enormemente generoso en las consideraciones y se las quiero agradecer. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Mariana, te escuchamos. Hoy, por pura casualidad, digo, por pura casualidad con la muestra a la que los voy a invitar a ir, por pura casualidad, decía, se cumplen hoy 31 años del asesinato de John Lennon en Nueva York. Uh-huh. Número no redondo, digamos. Pero el asesinato de John Lennon es de esas circunstancias en las que la gente suele decir dónde estaba uno cuando se enteró de la muerte de John Lennon. Yo estaba preparando mi cumpleaños que mi mamá suspendió porque se deprimió mucho, totalmente en serio. A uno se le ocurre el chiste de humor negro, sí. ¿Dónde estaba? ¿Qué va a ser? Lennon, por ejemplo. Y casualmente o no, ayer se inauguró en el Centro Cultural Borges una muestra de un fotógrafo neoyorquino también, que se llama Bob Gruen, que es el señor que le tomó a John Lennon la foto, quizá la foto más famosa de Lennon, que es la que está recostado en una terraza con los edificios detrás y con una remera que dice New York City. La foto fue tomada en el 74, pero se dio a conocer después de la muerte de Lennon. Este hombre la tenía entre, era el fotógrafo personal de Lennon él, y la tenía entre muchas otras fotos que no se habían usado para promoción. Y como está Lennon con la remera de la ciudad donde murió, terminó siendo una foto sumamente icónica. Icónica también por esas circunstancias extrañas que terminan haciendo una foto icónica, como, no sé, la del Che de Alberto Korda. Hay otras muchas lindas fotos del Che, pero es esa. La de Julio Cortázar, de Sara Facio. La de Jim Morrison, de ya no me acuerdo cómo se llama el fotógrafo, que está con los brazos extendidos y el collar de canutillos, me parece como, no sé, el joven más, un joven dios más o menos. No era así Morrison, ¿no? Esa foto así, o una de Albert Einstein sacando la lengua, terminan como resumiendo al personaje, tienen algo. Yo no sé qué tiene esa foto de Gruen, pero termina siendo la foto icónica de Lennon que se vende en el 11A como póster a 10 pesos. Cuestión que aquí él ha traído una magnífica reproducción de esa foto enorme y se puede ver en toda su gloria. Yo tuve ayer o anteayer, ya no me acuerdo, porque con esto de los feriados y con el calor estoy desorientada, pero lo entrevisté al hombre que está espléndido, tiene 66 años y está espléndido. Y me contaba la circunstancia de... La única pregunta que hacerle es cómo hace para estar espléndido teniendo 66. Yo no le haría ninguna otra pregunta. Yo, pero son intereses particulares. Espléndido, flaco, como son cosas que pasan. Además tiene una memoria impresionante, se acuerda de ese día, dice, que fue un día absolutamente casual y que esa remera se vendía en ese momento en New York en la calle. No era una cosa que uno se comprara, ni siquiera en los negocios de souvenirs, que por otra parte no había tantos. En ese momento estaba el 74 en New York, era una ciudad medio peligrosa, siempre fue turística, pero no era todavía una... un lugar donde era el merchandising, fuera una cosa que se impusiera tanto, y sobre todo una remera, es una cosa medio posterior, y lo vendían en la calle Manteros, básicamente la remera. Y él, el fotógrafo, como neoyorquino fanático que es, a veces se compraba algunas y se las regalaba a sus amigos, qué sé yo, y una se la regaló a Lennon, de a quien ya él venía fotografiando hacía unos 3 o 4 años. Y esa tarde estaban haciendo fotos para un disco, y le dijo... ¿Te acordás de esa remera, qué sé yo? Le dije, sí, y se acordaba, Lennon, y se la puso. Y ahí eso fue todo. Claro. No hubo mucho más que eso. Y Lennon no vivió, obviamente, para ver que iba a ser la foto, la foto más característica de su imagen, ¿no? Luego, este hombre... tiene una... están todas sus fotos son realmente... algunas son magníficas y otras tienen un gran, como se podría decir entre comillas, valor histórico. Pero tiene una particular... un don particular, que es de estar en el lugar justo, en el momento justo. Por ejemplo, primer show que cubrió como fotógrafo profesional, porque insistió, se metió para que le dieran el pase, fue como fan a ver a Bob Dylan. Y fuera a ver a Bob Dylan en el 65, en el Festival de Newport, que es el festival donde Dylan deja de cantar folk con su guitarra y con John Baez, y toca eléctrico, toca rock, básicamente. Les dice, de alguna manera, a los fanáticos del folk que la nueva música de la gente es el rock and roll, y se arma un escándalo de proporciones, donde terminan abucheándolo Pete Seeger, que era un músico folk bastante más tradicional, lo quiere desenchufar, bueno, había enchufado la guitarra, pero bueno, el tipo me dice que es imposible de comprender como la mentalidad que ocurría en ese momento y por qué eso significaba una traición. Tenía que ver con que la cuestión enchufada se consideraba un poco frívola y adolescente. Estamos hablando del 65, los Beatles y qué sé yo, no eran la banda que era ahora, sino era una banda de la invasión británica, por lo que las chicas gritaban. O Elvis Presley mismo era también considerado medio un ídolo pop, y ellos eran los músicos serios. Entonces, que Dylan hiciera eso era una traición. Ese fue el primer recital de este hombre. Tenía 20 años, o sea, la primera foto que sacó. Y luego, con lo de Lennon pasó más o menos lo mismo. Él estaba por ahí, le sacó un par de fotos. Estaban esperando un taxi después de una grabación. Él había sacado unas fotos, Lennon en chiste les dijo, todo el mundo nos saca fotos y nunca nos las muestran después. Y él dijo, yo vivo a 3 cuadras de tu casa, te las muestro cuando quieras. Y Lennon, medio chuceándolo, le dijo, bueno, mostrámelas, y fue. Pero cuando fue, tuvo el tino de no insistir demasiado. Tocó el timbre un secretario, un asistente. Le tomó las fotos, le dijo, ¿tiene cita con Lennon y con Yoko? No, y se fue. Y eso a los Lennon los dejó un poco, porque en general la gente presionaba terriblemente para conocerlo. Así que este tipo le dejara las fotos y se fuera y dijera, bueno, alguna vez los encontraré. Los asombró, y en la siguiente sesión de fotos contratada que tuvo, se hicieron amigos al punto de que él sigue hoy en contacto con Yoko Ono. Y sigue fotografiándola, casi es uno de los pocos que la pueden fotografiar, porque ella es una mujer que tiene, obviamente, un ambiente bastante cerrado. Pero fotografió todo el mundo, y sobre todo en los 70, en Nueva York y en Londres, fotografió quizá la última expresión de rebeldía musical juvenil, que fue el punk rock. Y tiene fotos, por ejemplo, impresionantes de grupos que en la Argentina son grupos ultra populares y que en Estados Unidos nunca tocaron más que en un bar, que son los Ramones, por ejemplo. Él me decía acá que le contaban anécdotas de los Ramones, o que los Ramones, él pensaba que los Ramones le mentían cuando le decían tocamos en un estadio, le decían, estás tocando en un estadio, tocas para 300 personas en Nueva York, que te hace el loco. Se los creía y no, después vio los videos y obviamente que sí. pero se asombra mucho de nuestra traducción de ese fenómeno. Y lo que le permitía sacar estas fotos y luego irse a Londres también a hacer toda la crónica del punk británico y todo eso, eran las fotos que vendía de las grandes bandas, algunas de las cuales ahora ya no existen, tipo Bay City Rollers. Yo se los digo de quiénes son. Bueno, exactamente. En los 70 vendieron muchos discos. Este hombre le sacaba fotos, o Kiss. Este hombre le sacaba fotos y con eso se bancaba a hacer las fotos del underground y también poder hacer de todo ese registro. En un momento también en la charla me decía que lo que sí le impresionaba y que él lo notaba era que la mayoría de los fotografiados, que él fotografió mucho, que fueron sus amigos, están muertos. Joe Strummer, el cantante de The Clash, Lennon, Sid Vicious de los Sex Pistols. Esos eran quizás los más icónicos de los que fotografió. Y que es una sensación rara. Dice que a veces está eligiendo para una muestra y se ve rodeado de estas fotos de los amigos. Que es, él me dice, es extraño porque yo sobreviví casi casualmente. Y en un tono más alegre le preguntaba, porque hay muchas fotos de los Rolling Stones, y él tiene un libro sobre los Rolling Stones, le preguntaba cómo es fotografiarlos, a estos que están todos asombrosamente vivos, por otra parte, ¿no? También. Y él me decía que fotografiar a los Rolling Stones es imposible, porque él los fotografió por primera vez en el 72, y ya entonces tenían muchas restricciones. Los dejó de fotografiar él en el 97. Dice que los ve, se lleva bien, tiene buena onda, son encantadores, pero dice, el ejército de abogados, managers, tipos que vienen, te dicen que no, es tanto, incluso con él, que es un fotógrafo famoso, que no los quiere fotografiar más. Por ejemplo, me decía, en un recital te dan 5 minutos o 2 canciones para fotografiarlos nada más, en vivo, y luego él se tiene que ir a su casa. O sea, él no puede quedarse. El fotógrafo no puede quedarse en el show, por las dudas que robe una foto más. Sí. Entonces ya dice, yo en el 97 saqué mi libro y les dije, muchachos, yo no lo fotografío más, porque esto no se puede hacer. Tiene un control de la imagen que es muy impresionante. En cambio, Lennon me decía, era un tipo que no solo no hacía eso, sino que le gustaba ser fotografiado. Eso me extrañó que me lo dijera. Me decía, Lennon era un modelo natural, le gustaba, conocía su cara. Le decía, es este ángulo, hagamos esto, hagamos lo otro. Me dice, tiene un libro de Lennon muy impresionante porque tiene muchas fotos en la intimidad con su hijo John, muchas fotos con Yoko. Y todas son así asombrosas. Y él me decía bastante humildemente, dice, es Lennon, no soy yo. Porque él realmente, a esa altura de su vida, era uno de los hombres más fotografiados del mundo. Y estaba muy cómodo con eso, a diferencia de otros, como Dylan, por ejemplo, que también era una de las personas más fotografiadas del mundo, pero odia que le saquen fotos. Y él me decía que tiene una relación muy complicada con Dylan, porque le hizo una trampa una vez. Hay una gira, los fanáticos de Dylan lo sabrán, una gira célebre de los 70 que se llama Rolling Thunder, que Dylan estaba en muy mal humor y decidió que no hubiera fotógrafos en absoluto en los shows. Y tenía gente que los revisaba, revisaba a la gente para ver si traían cámaras y eso. Y él la hizo pasar su cámara, sacó fotos lo mismo, porque le pareció, en ese momento trabajaba como periodista y le pareció que era su función, las vendió por muy buena plata. Y Dylan se lo encontró por la calle, esos encuentros que uno no le pueden pasar, pero le terminan pasando. Lo amenazó, Dylan en ese momento estaba recuperando un accidente, estaba con un bastón, lo amenazó con el bastón, le dijo, te voy a matar, me afanaste fotos, sos lo peor. Y, en fin, nunca lo mató. No lo mató. Estamos no lo en mató. Condiciones de anunciar, sí, sí, que nunca lo mató. No lo mató, pero tampoco se pudo reconstruir la relación. En fin, muchas de estas fotos a esos personajes están ahí, se pueden ver. Bob Gruen, que se llama el fotógrafo, no, ya, digamos, saca fotos todavía profesionalmente y se las pagan muy bien. Pero ya no, dice que no encuentra personajes como los que había antes. Y él no lo atribuye, es un hombre bastante optimista, no es un hombre muy melancólico, no me pareció un hombre nostálgico, diga, todos los tiempos de antes. Lo que me decía es que lo que a él le ocurre en este momento es que es tanta la cantidad, a partir de la era digital, digamos, de producción de producción de bandas, de grupos, de que lo único que tenían las estrellas de esa época está demasiado diseminado. Me dio un ejemplo que es notable. Me decía, en aquella época, en los 60, en los 70, costaba muchísimo conseguirte una guitarra, grabar un disco, que te descubrieran, que te grabaran. Todos los que llegaban eran realmente gente muy determinada y muy preocupada por su imagen y que tenía una energía en particular. Me dice, ahora que sea mucho más fácil todo eso, no implica que sea peor, me dice, pero sí implica que no haya algo tan destacado, me dice, o por lo menos que yo no sea la persona para encontrarlo ya, porque bueno, ya estoy acostumbrado a otro tipo de manejo y de manera de mirar, incluso. Yo creo que hay algo, cuando uno ve las fotos, las veía colgadas ayer, hay algo de fin de época en estas fotos, hay algo de un tiempo que se terminó, cambió, que vino otro. Uno lo puede ver con cierta amargura, no sé si amargura, pero decir, bueno, este tipo de personajes que marcaban tanto a la gente, que uno seguía de alguna manera, este tipo ya se acabó. O verlo desde un lugar optimista y decir, bueno, ahora en algún sentido es mucho más democrático y ya no están estos monstruos sagrados, estas grandes cabezas que imperaban en otro momento. En la muestra sí están las grandes cabezas. Uh-huh. Está Elton John, está Bob Marley, está Lennon, obviamente, están los Rolling Stones, están todo el punk de los 70. Y son fotos que reflejan una época y cuyas historias no están ahí, pero de alguna manera se pueden intuir. Yo el domingo igual voy a publicar una nota donde voy a contar algunas, así que allí se podrán enterar en Radar. En Gente de a Pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Comienza espacio publicitario. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 51 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Mario Álvarez Quiroga presenta su nuevo disco en vivo y DVD documental. Siempre hay otro camino. Inolvidable amigo. Disponible en todas las disquerías del país. Contratación directa 011-1544-40-2876. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. En el sentido de la calle. Noticias en Gente de a Pie. ¿Cuál será el sentido de la calle? Mano única. No diré más. Como Nora contó respecto de educación, el trámite o el mecanismo, digamos, de formación o de confirmación de los gabinetes de los sucesivos ministerios fue también una conversación con la presidenta de los ministros. Todo el mundo se indigna por estas cosas. ¿Cómo puede ser que el ministro...? O sea, ahora, los ministros no son gobernadores. O sea, los ministros no los votó nadie. O sea, los ministros son secretarios, dice la Constitución, y algunos kirchneristas se entusiasman con la expresión y lo usan como... Digo, son secretarios, son funcionarios designados por el presidente de la Nación, el cargo, o la presidenta, el cargo, el poder ejecutivo es individual en la Argentina. O sea, ellos forman parte del poder ejecutivo, pero el poder ejecutivo es unipersonal, lo ejerce la presidenta, ellos son colaboradores y es hiperrazonable que la presidenta converse con ellos acerca de sus colaboradores. También es razonable que lo delegue eventualmente, esos son criterios. En general, por otra parte, tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como el presidente Néstor Kirchner fueron medio bastante abiertos que los ministros que entraran más o menos con sus equipos. Y después, a medida que fueron conociendo, fueron marcando más el paso. En general, también el gobierno kirchnerista, en otros gobiernos, ha habido mucha más interferencia con los equipos, sobre todo en los gobiernos de coalición. Por ejemplo, en la alianza UCR-FREPASO había uno y uno, había, ¿no? Había uno del Frepaso arriba y un radical por, o sea, por abajo. En el peronismo tradicional también pasaba eso. Muchos celos. Acá los equipos en general son más uniformes, no es para tanto. La presidenta, pues, habló con Scilioni como con Tonora, va hablando con otros ministros también. En general uno está en condiciones de decir, por ejemplo, que en el Ministerio de Trabajo va a haber pocos cambios, un ministerio muy establecido, y seguramente va a haber pocos cambios en la trama de los secretarios, entre pocos y ninguno. Y en economía, como dijimos, sí puede haber, y aunque esto yo no tengo la confirmación para nada, pero en general se está comentando que una de las figuras que va a entrar al Ministerio de Economía es un joven de la Cámpora, es Axel Kicillof, para mi gusto, uno de los cuadros técnicos más vistosos y más dotados del equipo de la Cámpora, y ciertamente muy joven, que podría ocupar el lugar de Lorenzino, aunque esto no está confirmado, esto está como rumorcito y como tal te lo cuento. En general no soy muy dado a contar un rumorcito, pero si te cuento una vez, no pasa nada. No estuvo para rumores, sino para una crítica muy severa. Desde una larguísima trayectoria y militancia, Manuel Zaguirre, dirigente de la Unión Sindical Obrera Española, que habló de la tremenda situación que se atraviesa ahí desde su larguísima trayectoria y militancia, lo hizo en un reportaje con Fernando Piana y, entre otras cosas, dijo esto. La especificidad, digamos, de este drama europeo, un drama provocado, no es ninguna maldición bíblica, no, esto lo provocaron especuladores y delincuentes financieros diversos, ¿no? Empezando por los Estados Unidos y también con matriz autóctona aquí en Europa. De este drama europeo, la singularidad española son 5 millones de desempleados, 23% y casi 34% de precariedad, es decir, de empleo negro, de empleo indecente, ¿no? Pues claro, eso le da a nuestra situación unos tintes especialmente duros, ¿no? Especialmente inciertos, especialmente dolientes para millones y millones de nuestros compatriotas, ¿no? Sí, y además... Lo que está pasando, y concluyo, mi perspectiva en un flash, bueno, es cuando he dicho esta sarta de barbaridades, de demencias, es que se pretende sanar al enfermo liquidándolo. Es decir, los doctores, si lo fueran, ya están tratando al paciente, dicen, no lo vamos a cargar para poder decir se acabó la enfermedad. No, claro. Lo que se acabó es el paciente, estúpidos. Impresionante este cierre, impresionante. Un mensaje tenés para leer ya de salida, Nidia, sobre los temas musicales. Sí, y empezamos a ir. Bueno, es para despedirnos con un poco de humor, dice Anaí Flamini, que vino pidiendo durante toda la semana para la consigna el siguiente tema con el que vas a cerrar tu programa. Y dice, por favor, Pochi la peluca, les insisto, porque está tan divertido el tema. Y es bien, Mario de Palermo y Nidia le gusta todo. Ajá, entonces lo pedís a Anaí Flamini, Anaí, ¿no? Se llama. Anaí Flamini, lo pedís, lo tenés, por los auténticos decadentes. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, de 2 a 4. Ni se te ocurra moverte de la radio pública. Quédate y gracias por habernos prestado la oreja. Mañana volvemos a prestarla. Dale, ¿qué te cuesta? De noche los baños de Constitución. Su familia hacía más de 3 años que no lo veía. No tenía dinero y pensó que era la solución conseguir un trabajo de empleado de peluquería. Pochi, Pochi. Se fue para Río en el carnaval. Conoció mucha gente.